Hoy tenemos la posibilidad de hablar con un importantísimo dirigente de la provincia de Buenos Aires, que además fue el armador bonaerense de La Libertad Avanza en las elecciones de 2023. Estamos hablando, por supuesto, del senador provincial Carlos Kikuchi, compañero de bloque de Sergio Vargas, que quienes escuchan este programa recordarán que contó nuestro programa que ese sector de La Libertad Avanza rechazaba este pacto que se propone para con el PRO para estas elecciones y que en ese contexto optaban por competir en las elecciones provinciales junto con el bloque de diputados de Unión, Renovación y Fe, buscando un marco de alianzas con sectores peronistas no kirchneristas de centro derecha. Así que hoy nuestro entrevistado es Carlos Kikuchi, quien acompañó a Javier Milei en la carrera por la Casa Rosada y que hoy está por lo menos electoralmente parado en otro sector. Carlos, buen día. Juan Ignacio Guarino te saluda desde Bahía Blanca. ¿Cómo estás? Juan Ignacio, buen día, gracias por... No, por favor, un gusto y gracias a vos, Carlos, por atender esta llamada. Hacía tiempo que queríamos hablar con vos, habida cuenta, ¿no?, de tu importante rol en lo que fue la llegada a la presidencia de Javier Milei. En primera instancia, obviamente te quiero preguntar qué es lo que te lleva a apartarte del armado de La Libertad de Avanza, pero antes te quiero preguntar cómo fue ese trabajo como armador, cómo comenzó, cuándo comenzó y cómo fue el trabajo concreto, habida cuenta que, vos ahora estás empezando a dar quizá más declaraciones a los medios, más entrevistas, pero fue un trabajo muy, muy silencioso el que hiciste en su momento. Bueno, básicamente yo soy amigo de Javier, lo conozco desde el año 2013. Yo en ese momento tenía un programa de radio de lunes a viernes y Javier me hacía la columna económica todos los miércoles en un segmento que llamábamos Economía de Miércoles. Digamos, esta columna la hicimos varios años y luego, bueno, él decide incursionar en política, viene la pandemia, hace su campaña como candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires, ahí digamos, nosotros nos juntábamos informalmente una vez por semana, una vez cada 2 semanas, para charlar un poco, ¿viste? Ahí decidimos que él tenía que caminar la calle, que los políticos tradicionales estaban muy cuestionados y, digamos, ese espacio se lo habían dejado a él, que lo aprovechara, etcétera. Así que empezó a caminar por la ciudad. Luego, en diciembre del 2021, cuando él ya es electo diputado, digamos, me llama por teléfono y me dice que quiere hablar conmigo y con Karina. Y ahí me dicen que él quiere competir en el 2023 por la presidencia. Yo le dije, mirá, Javier, Karina, digamos, no tenemos nada, no hay instrumentos jurídicos, no hay estructura política, no hay plata, no hay nada, ¿no? Y me dijeron, no, igual vamos para adelante. Así que, bueno, empezamos a armar en el año 2022, en enero, arrancamos los tres solos y, bueno, fuimos construyendo un rompecabezas de partidos políticos. Primero hicimos acuerdo con el Partido Demócrata, que es un partido nacional que tiene 6 distritos. Después hicimos acuerdo con Unión Celeste y Blanco, que es otro partido nacional con 6 distritos. Después hicimos acuerdo con el Renovador Federal de Gustavo Cuervo, que también tiene 6 o 7 distritos. Y finalmente terminamos cerrando con el Partido Fe y con el MID. Con estos partidos armamos un rompecabezas donde Javier estaba habilitado para competir en las 24 provincias y en los cargos de diputados y senadores nacionales en 22 de las 24. La verdad que fue un laburo importante ese y salió milagrosamente, ¿no? La verdad que Y sí. construir una estructura política nacional a nivel jurídico en solo un año y medio, realmente fue hasta nosotros que nos quedamos sorprendidos. Así que bueno, ahí así fue como lo hicimos. Después el tema financiero lo resolvimos de la siguiente manera: como nosotros no teníamos estructura como el PJ que tenía el gobierno nacional o Cambiemos que tenía la ciudad de Buenos Aires, lo que hicimos fue hacer acuerdos en cada provincia con las estructuras políticas con las que habíamos cerrado. Ellos se hacían cargo del financiamiento de sus campañas, empujando a Javier, y nosotros le dejábamos las listas de diputados nacionales, obviamente consensuada con nosotros, pero ellos las armaban. Y así fue, digamos, socialdemócrata en los distritos donde estaba se financió, que César Treffinger en Chubut se financió, Agustín Coto en Tierra del Fuego y así, ¿no? Así que bueno, ahí resolvimos esa cuestión. Después, el tema de la estructura política, que era lo más pesado, lo más difícil, ahí, digamos, era imposible para nosotros armar una estructura política territorial a nivel nacional en solo un año y medio, ¿no? Era imposible. Pero bueno, encaramos ese camino, empezamos a construir en cada provincia, digamos, con estas estructuras que te digo, pero al mismo tiempo empezamos a hacer acuerdos de fiscalización con los distintos oficialismos de todo el país, incluyendo los intendentes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digamos, si nosotros no hacíamos eso, no llegábamos a la presidencia Ahí, ahí nunca más, ¿no? te quiero preguntar, Carlos, porque esto es algo que se dijo mucho incluso durante la campaña de 2023, ¿no? Que Sergio Massa, que los gobernadores fueron quienes inflaron políticamente a Javier Milei para quitarle poder a Juntos por el Cambio. ¿Esto fue solamente en la fiscalización o hubo algún otro tipo de apoyo, digamos? No, no, no, fue solo fiscalización. Que, a ver, para que se entienda bien, decir fue solo fiscalización es mucho más importante que nos hayan dado recursos. ¿Por qué te digo esto? Porque suponete que nosotros hubiéramos conseguido recursos, dinero físico. Nosotros hubiéramos tenido que con ese dinero físico darnos vuelta, armar una estructura de fiscalización de la nada, entrenar a gente que nunca tuvo experiencia en materia de fiscalización y además entregarle los recursos que vaya uno a saber si realmente llegaban o no. De esta forma, al lograr acuerdos de fiscalización con estructuras que vienen fiscalizando hace décadas, te ahorrás, digamos, entrenar a la gente, te ahorrás el riesgo de bajar recursos y que finalmente no lleguen a la fiscalización. Te ahorrás, o sea, es mucho más importante que el financiamiento, ¿no? El hecho de que te fiscalicen. Sí, es cierto. Me ha tocado ser fiscal de mesa y por ahí algunos partidos chicos tienen personas que van porque les han pagado algo, pero ni siquiera saben fiscalizar y eso después redunda, ¿no? En un mal, Pero no por sé si en un mal supuesto, desempeño, sino en una mala fiscalización de ese espacio. por supuesto, por supuesto. Y te quiero preguntar antes de seguir. La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel estuvo, digamos, vos se la acercaste. ¿Cómo llega Villarruel a No, Javier no, Milei? Villarruel llega antes que yo, digamos, a trabajar en el espacio, pues. No te olvides que ella fue candidata con Javier a diputada nacional por CABA. Villarruel, digamos, la conoce él, no, no sé si en alguna entrevista o en algún seminario, no, desconozco el origen de esa relación, pero es una relación directa de Javier. Y tu punto de quiebre con los Milei fue justamente el llamado pacto de Acasuso después de las generales, ¿no? De cara al balotaje, donde Sí, justamente fue, Macri le da ese apoyo a Javier. sí. Sí, claramente fue el pacto de Acasuso. Nosotros veníamos construyendo justamente en esta relación que estábamos armando con distintos dirigentes del interior del país, un espacio de centro derecha que nosotros considerábamos que le iba a dar, digamos, un sustento en el Congreso importante, porque el PJ tiene 107 diputados. Sí. Suponete que de esos 107, 30 sean kirchnerismo, Sí. con lo cual se podría haber armado un interbloque ahí de 70 diputados del PJ, Sí. más los casi 40 nuestros, más algo, digamos, que se podría haber cerrado ahí con Pichetto and Company, y él hubiera tenido quórum y mayoría desde enero, ¿no? Y no hubiera padecido, a mi humilde juicio, los escollos que tuvo en el Congreso y que tiene aún el día de hoy, Sí. por falta, digamos, de volumen, tanto en Legislativo, claro. diputados como en senadores, ¿no? Fíjate que las leyes bases Sí. recién las pudo sacar en julio del año pasado, Es cierto. cuando los había presentado en enero. El DNU todavía no se lo aprobaron, con lo cual yo creo que él hubiera obtenido todo eso inmediatamente después de asumir, y además de los 600 y pico artículos que presentó, no sé si lo hubieran votado en enero todos, pero por lo menos 400 o 500 lo hubieran aprobado y no los 150 que finalmente Claro. le aprobaron en julio, ¿no? Así que bueno, este fue el motivo por el cual yo di un paso al costado, digamos. Porque podríamos haber hecho un acuerdo no solamente con el PRO, sino con el PRO, con el radicalismo del interior, Sí. que es un radicalismo de derecha, con el peronismo del interior, que es un peronismo de derecha, y hubiera sido todo mucho más abarcativo. Al Claro. haberlo hecho tan explícito, tan directo, digamos, con Javier y con Mauricio Macri, Sí. digamos, todo lo demás quedó eliminado, ¿no? ¿Y quién es Para el mí eso fue autor un error. del pacto de Acasuso desde el lado de Javier Milei? ¿Es el propio Javier Milei? ¿Es Karina Milei? ¿Santiago No, Caputo? no, no sé quién es. Yo, digamos, entiendo que debe haber sido el propio Javier. Ajá. ¿Y en alguna oportunidad te he escuchado decir que a Javier no le gusta la política? Ahí hay un, yo tengo una sensación que cada día que pasa, digamos, me voy convenciendo más de que quien realmente es la jefa política del espacio es Karina Milei. ¿Es cierto esto? ¿Vos cómo lo ves? Sí, eso no tengas dudas que es así. Javier es un hombre sumamente inteligente y Sí. capaz en términos económicos, ¿no? Es un monstruo en términos económicos. Ahora, detesta la política, la odia, no le gusta, no la entiende y delega, digamos, todo eso en su hermana. Ajá. El jefe político del espacio es Karina Milei, eso no cabe. ¿Y Santiago Caputo qué rol tiene? Santiago Caputo tiene un rol muy importante porque durante la campaña él se encargaba del discurso de Javier y de hacer las encuestas, Sí. tanto cuali como cuantitativas. Pero luego, cuando Javier asume el gobierno, él toma la posición de estratega, le sigue manejando el discurso al presidente, maneja todas las comunicaciones del espacio. Ajá. Maneja los medios tradicionales, los medios modernos, las Sí. redes sociales, y además se mete transversalmente en la administración del Estado, ¿no? O sea, un rol muy importante. Ajá. Y te quiero preguntar, ¿no? Por una entrevista que hicimos en su momento con el senador Vargas, que es compañero tuyo de bloque ahí en Unión Renovación y Fe, y también te he escuchado a vos mismo, Carlos, en alguna otra entrevista. Unión Renovación y Fe lo que busca hacer es, digamos, un espacio liberal, pero, digamos, una alternativa de derecha con sensibilidad social, que sería justamente lo que le estaría faltando al gobierno de Javier Milei. Te he escuchado ponderar, digamos, sus políticas económicas, pero no justamente la cuestión social. Te quiero preguntar esto en términos concretos de políticas públicas, ¿cómo lo verías plasmado? Bueno, mira, claramente nosotros coincidimos en cuanto a la política económica del gobierno. Digamos, yo creo que está muy bien encaminado. Obviamente que falta un montón. Digamos, esto no se da vuelta del día a la mañana. Pero por otro lado, nosotros, que además somos legisladores de la provincia de Buenos Aires y caminamos bastante la provincia, sobre todo el conurbano de la provincia, Sí. vemos, digamos, que hay un déficit en cuanto a lo que es la micro, ¿no? Es decir, la realidad cotidiana de la gente. La gente la está pasando muy mal. Es decir, vos tenés un 10, 15% de la población que está bien, que estas medidas, digamos, los están reencaminando, pero después tenés un 85, 90% de la población que está muy mal, ¿no? Y el derrame de la macro sobre la micro no va a ser de un día para el otro, esto va a llevar años. Con lo cual, para nosotros habría que generar políticas de contención de alguna manera, como para darle algún tipo de alivio y de salida a esa cantidad de gente, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotros no estamos del todo de acuerdo con lo que está ocurriendo con el tema de los jubilados, las universidades. Hay un déficit importante en materia de salud, no se termina de resolver el tema de la obra pública, es decir, ahí, digamos, el tema educativo, estamos viendo que hay, digamos, un avance muy fuerte en todo lo que es materia económica y financiera, pero hay otras áreas, digamos, del gobierno que no están para nosotros, nuestra humilde visión, Sí. moviéndose como corresponde. Y ahí, digamos, los que siguen la línea de Milei a ultranza te podrían responder que eso no se puede hacer sin afectar ese mismo superávit fiscal que vos estás ponderando. Entonces, ¿cómo se podría encontrar ahí la salida? Bueno, yo creo que la salida Sí. se encuentra, digamos, con creatividad, ¿no? Acá hay que ser pragmático. Vos podés, digamos, ir desregulando, que me parece espectacular lo que se está haciendo, pero también podés ir reasignando partidas de un lado para el otro, podés hacer un montón de cuestiones que te permitan, digamos, sostener y darle un poco de solución a todo esto. Y a lo mejor no ir a la velocidad a la que se está yendo, ir un poco más despacio. Lo importante es mantener el objetivo, pero si vos vas a fondo con el objetivo y finalmente no le das solución a toda esta masa de gente y después podés tener algún tipo de problema. Claro. Y te hago la última pregunta de economía que te quiero hacer antes de entrar, ¿no?, a lo que es el armado político de Unión, Renovación y Fe. Vos ponderabas, ¿no?, la marcha de la macro y ahí, digamos, algunos economistas opositores lo que dicen es que hay un dólar atrasado y que eso le quita competitividad, por ejemplo, a las exportaciones del país, genera que aumenten las importaciones y que esto, en última instancia, repercute contra la balanza comercial. Y esto es una opinión mía, vos obviamente podés antagonizar con esta postura. Uno pensaría que es más importante tener superávit comercial que superávit fiscal. ¿Es sostenible este modelo como está planteado hoy? Bueno, eso, digamos, es materia opinable. Seguro. Eso es materia opinable. Vos tenés mitad de la biblioteca que te dice unas cosas, mitad de la biblioteca que te dice otro. Eso te lo va a determinar el tiempo, ¿no? Digo, hasta ahora, digamos, lo que ha hecho el gobierno está muy bien hecho. Veremos si se le sostiene el tiempo o si ellos tienen en claro que esto, digamos, tiene que ser modificado y tienen previsto, digamos, los tiempos y los momentos en los que van a modificar esta cuestión. Yo ahí no te puedo decir, pues no estoy adentro del Bien, gobierno, bien. pero nada, eso el tiempo lo dirá y las Seguro. medidas que finalmente terminen adoptando ellos, Así es, así ¿no? es. Por el momento, digamos, yo veo que las cosas están marchando relativamente bien, obviamente que se cometen errores, todos somos humanos, Seguro.

Bien, Carlos, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y los mejores deseos en este nuevo emprendimiento con Unión Renovación y Fe. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Saludos a todos. Chao, chao. Hasta luego. Hablamos con Carlos Kikuchi, senador de Unión Renovación y Fe, senador provincial, el armador de Javier Milei, la persona que en un año y medio le allanó el camino a la Casa Rosada.